tipo de, bueno, de relación, incluso con grupos terroristas. La piratería también se regula, la aérea y la marítima, que sabéis que está muy de moda. La corrupción, antes se regulaba el cohecho en la administración pública. Ya sabéis que hay casos muy, sobre todo bueno, pues en Valencia, en Madrid, muy famosos, pero ahora se regula el cohecho entre particulares. También por bueno, pues, también los sobornos y los fraudes en el deporte, que ahora también está muy de moda. También se regula por primera vez el móvil laboral e inmobiliario, lo que se llama bueno, pues el acoso laboral e inmobiliario, que sí que lo estaba regulando la jurisprudencia, pero ahora ya el Código Penal lo regula específicamente. También regula por primera vez los ataques informáticos, el tráfico ilegal de órganos y la trata de personas. En la trata de personas antes lo regulaba todo conjunto, pero ahora hay diferencia entre la trata de seres humanos y el delito de migración clandestina. Lo diferencia claramente. Y los delitos que se modifican, que ya estaban, pero bueno, que se modifica la regulación, está el tema de la propiedad intelectual, lo que bueno, todos llamamos los manteros, que al fin dio al mundo claro, no tanto como bueno, se pretendía y la lucha social ha pretendido, pero bueno, algo es algo. Ahora ya no tienen por qué ir necesariamente a la cárcel, sino que también se puede regular el tema de la multa, siempre que el juez pueda graduar, dependiendo bueno, pues de la persona y también de bueno, pues que sea bueno, de pequeña cantidad el hecho delictivo. El tráfico de drogas también se modifica bastante y se permite al juez también graduar la pena teniendo en cuenta el caso concreto, a la persona concreta y al caso específico. Sabéis que antes el tráfico de drogas bueno, pues se penaba en temas de grave daño para la salud de 3 a 9 años y ahora se baja de 3 a 6 años. Sigue siendo muy alta la pena, pero bueno, algo se ha conseguido. En el tema de hurtos, muy importante, sí que sabéis que la diferencia entre el delito y falta son 400 euros, sí que se sigue manteniendo el tema de los 400 euros, pero con la actual regulación, 4 faltas en un año era delito y ahora ya son 3 faltas. Han bajado una falta para que sea hurto, sea el delito de hurto. También es importante en los hurtos, en la falta de hurto, en la segunda vez que te pillan en una falta de hurto, automáticamente no te van a poner la pena de multa, sino en la pena de localización permanente. Y en todo caso, esa localización permanente va a ser el viernes, sábado y domingo en un centro penitenciario, no en la vivienda. Y se va a crear un sistema electrónico de registro para controlar estos casos, ¿vale? Lo digo por la habitualidad de bueno, sí que son delitos que generalmente bueno, pues, se dan. También es frecuente los delitos contra la seguridad del tráfico. Antes la pena era o prisión o multa, en todo caso trabajos en beneficio de la comunidad, y ahora se puede elegir entre las 3 opciones, o prisión, o multa, o trabajos en beneficio de la comunidad. Por el contrario, hay delitos que sí que endurecen mucho las penas, como los delitos de corrupción, de cohecho, de tráfico de influencias, delito fiscal, urbanístico y contra el medio ambiente. Y también es importante la creación bueno, de los delitos contra la comunidad internacional y que bueno, se incorporan delitos como el reclutamiento de niños soldados, delitos sexuales y conflictos armados, especial protección de mujeres y niños. Y para finalizar, bueno, he visto aquí a un par de perros, se regula también por primera vez la falta de personas que, bueno, pues que dejan sueltos a animales que puedan causar daño a la población y también se regula la falta de abandono de animales. Esos dos puntos. El sistema penitenciario español es el mejor del mundo. Yo la verdad es que no sé si es que o soy yo el que no conoce otros sistemas penitenciarios de otros países o es el que no los conoce. Pero en todo caso, el sistema penitenciario español es bastante criticable, pero bastante. Y cuando vemos la modificación que va a entrar en vigor ahora el 23 de diciembre en materia penitenciaria, la modificación del Código Penal, pues llegamos a la conclusión de que, bueno, partiendo de la exposición de motivos de la reforma y de todo lo que pueda decir el legislador, la conclusión es que esta reforma en materia penitenciaria única y exclusivamente está pensada en materia de seguridad de la víctima y no le importa a tres pepinos el derecho de reinserción del penado. entendemos que el punto obligatorio de partida, manido, porque es que sale en todos los sitios, pero realmente al final no alcanzamos a comprender cuál es el contenido verdadero, y está puesto en un cuadro a la entrada del centro penitenciario de Valladolid, es que tanto las penas privativas de libertad como las medidas de seguridad deben de estar orientadas en la reinserción social y la rehabilitación del penal. Y esta misión es misión de instituciones penitenciarias, porque lo dice la ley. Entonces, yo voy a hablar de varios puntos, pero sí que me gustaría hacer hincapié sobre todo en tres materias. La primera de ellas es el acceso al tercer grado para penados con condena de prisión superior a 5 años. El segundo es la libertad vigilada, que como medida se instaura en esta reforma. Y el tercero, el abono del tiempo de prisión provisional, que también se modifica. Empezando por el primer, luego si nos da tiempo podemos comentar otro tipo de cosas, pero empezando por el primero de los temas, el acceso al tercer grado de penados con prisión de más de 5 años, a mí me gusta emplear un símil, si me permitís, si me perdonas, porque a lo mejor es un símil un poco tonto, pero me gusta para entenderlo que toda persona que ingresa en un centro penitenciario hay que buscarle un traje específico. Ese traje es lo que la ley llama el tratamiento penitenciario. Y ese traje es un traje que es individual a cada uno de los internos. O sea, el traje que puedo necesitar yo puede ser distinto del que puede necesitar Ana o cualquiera de vosotros. Por eso la ley dice que el tratamiento debe ser individualizado. Es un tratamiento en aras a conseguir la reeducación y la reinserción social. Y ese traje lo va a hacer un sastre. Ese sastre es lo que la ley llama un equipo cualificado de especialistas, en el cual, bueno, se habrá un psicólogo, una psicóloga, educador, trabajador social, un jurista, todos esos son los que conforman el tratamiento específico de cada interno. Vale, eso por un lado. Y por otro lado dice la ley que, claro, además de darle el traje, hay que imponerle un particular régimen de vida. Ese régimen de vida deriva de la clasificación que tiene cada penado. Creo que ayer, no me voy a referir a ello porque yo creo que no merece la pena y creo que ayer algo se comentó, estaría el primer grado, el segundo grado, que es el régimen ordinario, el tercer grado, que es un régimen de semilibertad, lo cual es un beneficio, por último la libertad condicional, que es la excarcelación. Bueno, pues repito, lo que vamos a tratar ahora es el acceso al tercer grado en penados de prisión de más de 5 años. Antes del 2003, cualquier persona que era condenada podía acceder al tercer grado con independencia del delito o de la condena. A partir del año 2003, pues el legislador se inventa aquello que creo que lo que hemos oído, lo del cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. En definitiva, lo que el legislador quería era acabar con eso que se oía en la calle, decir, bueno, es que uno entra y le han condenado a 5 años y luego, bueno, al año está en la calle. Eso realmente no es así, pero en definitiva el legislador del año 2003 instaura esta ley y se permite en la exposición de motivos darle forma legal a eso que acabamos de decir que se oía en la calle. Y dice el legislador del 2003 que en efecto el sistema penitenciario, la progresión de grado, los beneficios, podían hacer que la pena que se le ha impuesto a un penado al final quedara en poco, quedara en nada. Y por eso lo que hace es instaurar el sistema de seguridad y dice: todo aquel que ha sido condenado a una pena de prisión superior a 5 años no va a acceder al tercer grado hasta que no cumpla la mitad de la condena. Si a mí me condenan a... Esto con el legislador del 2003. Si a mí me condenan a una pena de prisión de 6 años, hasta que no cumpla 3, no voy a acceder al tercer grado. Por lo cual se está quitando un beneficio penitenciario. El legislador, ante esto, lo que hizo fue poner un traje, pero no el traje que yo decía antes, sino lo que hace es poner un traje con rayas y con bola, lo de las películas. ¿Qué pasa a partir de la modificación del año 2010 que entra en vigor ahora a partir del 23 de diciembre? Bueno, pues lo que dice el legislador es que se acaba este periodo de seguridad para condenas superiores a los 5 años. Es decir, ahora ya no hace falta cumplir la mitad de la condena. Esto, bueno, puede ser, a primera vista puede ser algo beneficioso, pero es que claro, es el propio legislador introduce un matiz. Y dice, bueno, pues esto lo vamos a hacer una excepción, que es que el juez o tribunal sentenciador puede ordenar que cumpla la mitad de la condena. Es decir, aunque la regla general es que no la cumpla, el juez que va a condenar puede decir, a usted le condeno a X años de prisión y además no va a acceder al tercer grado hasta que no cumpla la mitad de la condena. Bueno, es obligatorio, dice el legislador, establecer ese periodo de seguridad en determinados delitos, que son delitos contra la libertad sexual con víctimas menores de 13 años, delitos de abuso y agresión sexual a menores de 13 años, grupos terroristas y en el seno de una organización criminal. Lo que el legislador quiere es adecuar o establecer un mecanismo más flexible ante la gravedad de un hecho o adecuar la responsabilidad criminal. Y ante esto, que es lo que dice el legislador, nosotros oponemos ciertas críticas. La primera de ellas es tratamental, porque es que si estamos diciendo que una persona cuando ingresa en prisión necesita un traje adecuado y específico a él, lo cierto es que imponiendo un periodo de seguridad lo que hacemos es despojarle de ese traje, porque va a dar igual la evolución favorable del interno, que en esa primera mitad no va a acceder al tercer grado, no va a tener este beneficio penitenciario. Y además, bueno, pues será competencia al juez o tribunal sentenciador para decidir sobre una medida de carácter penitenciario. A mi juicio eso es un error, porque ¿qué sabe el tribunal que va a sentenciar, que va a juzgar? ¿Qué sabe de la evolución favorable del interno si ni siquiera ha empezado a cumplir, si ni siquiera le ha visto el sastre para imponerle el traje, no le ha visto el equipo, no tiene programa, no hay una evolución favorable? Bueno, a mi juicio esto es una vulneración del derecho a la reinserción. La segunda crítica que podemos hacer es que dice el legislador que es conveniente para cierto tipo de delitos establecer este periodo de seguridad. ¿Cómo? Y dice que no es conveniente para otros tipos de delitos. Y mi pregunta es, ¿por qué va a ser conveniente, por ejemplo, para una corrupción de menores con una pena de prisión de 4 años establecer obligatoriamente el periodo de seguridad y no, por ejemplo, para un homicidio con 15 años, un asesinato con 20? Parece que esto no se entiende. Ya no digo de cara a comparar los hechos, sino a comparar lo que puede ser el derecho a la reinserción. La tercera de las críticas es de carácter competencial, porque se da competencia directa en materia de clasificación al tribunal sentenciador y también al juez de vigilancia penitenciaria, que puede ordenar que no se cumpla este periodo de seguridad. Pero lo cierto es que según la ley, la competencia para clasificarla tiene la administración penitenciaria. Lo dice el reglamento penitenciario y lo dice la ley orgánica general penitenciaria, sin perjuicio de las competencias que en vía de recurso tienen los juzgados de vigilancia penitenciaria. Ante todo esto, la conclusión es que por lo menos en esta reforma que ha habido del acceso al tercer grado para menores de 5 años, prima más la seguridad que la reinserción de ese penado. El otro de los puntos que yo quería tratar, porque me parece que es importantísimo, es la introducción de una medida, que es la libertad vigilada. Se nos introduce una medida nueva, que es la libertad vigilada, y lo primero que nos dice el legislador es que quien quebrante esta medida puede ser constitutivo de un delito. A mí me parece que es un contrasentido. ¿No os parece un poco que es contrasentido el hecho de que el legislador emprenda la denominación de libertad vigilada? ¿Vosotros creéis que la libertad puede ser vigilada? No, ¿verdad? Es que estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad. Y yo entiendo que si existe vigilancia, no existe libertad plena. Lo que sí que me gustaría comentaros es que sí que hay precedentes de esta medida en el derecho comparado. O sea, no voy a ir país por país, pero lo que sí que me gustaría que supiéramos todos es que en cada país se anexiona a un tipo de delito. En unos países, ante determinados delitos se pone la libertad vigilada. En otros países, ante delincuentes sexuales se les impone la libertad vigilada. En otros países, cuando el delincuente es peligroso, se impone la libertad vigilada. En otros, a partir de una determinada pena. Bueno, pero es que aquí en España ya conocíamos la libertad vigilada, porque la libertad vigilada la contempla la ley penal del menor. Esto ya se vino aplicando a los menores. Es una medida que está contemplada como tal en la ley penal del menor, que obliga a hacer un seguimiento de la actividad del menor, por ejemplo, de la asistencia a clases, o a seguir una serie de pautas, o mantener con un profesional, que en este caso es un funcionario de la gerencia de servicios sociales, de la Junta, porque aquí están transferidas las competencias, y implica y obligan al menor a seguir unas reglas de conducta. ¿Vale? No voy a decir las reglas de conducta porque esto es un tema de menores, pero sí que me gustaría que supieseis que entre esas reglas de conducta hay una cláusula general, que es que se puede imponer al menor cualquier medida que se estime conveniente para la reinserción social. A mí esto me parece muy importante, porque en definitiva de lo que se trata, lo que trata el legislador en la jurisdicción de menores es imponer el traje que más se adecua al menor, ¿vale? Esta medida se introducía también para mayores de edad, mayores de 18 años, en la reforma del Código Penal a partir del 23 de diciembre. Lo primero que tenemos que tener presente es que no es una pena, es una medida de seguridad, que se impone facultativa o preceptivamente, y que la misma ley da un elenco de en qué consiste esta medida. Al final, bueno, estas sí que las voy a leer porque merece la pena, pero al final vais a ver cómo todo son obligaciones o prohibiciones, ¿vale? Y empezando por quizás la que es la más problemática de todas, que es la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente. Otras obligaciones es presentarse periódicamente en el lugar que establezca el juez, comunicar inmediatamente el cambio de domicilio, prohibición de ausentarse del lugar, prohibición de aproximarse a la víctima, de comunicarse con la víctima, prohibición de acudir a determinados territorios, prohibición de residir en determinados lugares, prohibición de desempeñar determinadas actividades, y ya eso sí, algo que parece que beneficia un poco al condenado, la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual y la obligación de seguir un tratamiento médico. Dice la exposición de motivos para justificar la introducción de esta medida que lo que trata es de proteger a las víctimas, eso ya lo sabemos porque lo he dicho al principio, que la reforma del Código Penal en materia penitenciaria es una reforma de seguridad de las víctimas, pero dice que además pretende la reinserción social del delincuente. Hombre, la primera de las críticas que podemos hacer, a lo mejor a vosotros ya se os ha ocurrido, es que de las 11 medidas que dice el legislador, resulta que 8 son de seguridad pura y dura y 2 solo son de rehabilitación. Y la segunda de las críticas, por comparación con la jurisdicción de menores, era precisamente que falta ese cajón desastre de cualquier otra obligación conveniente para la reinserción. Porque ¿qué pasa si el penal lo necesita de alguna medida o de algún programa que no está contemplado en la ley? En principio, quizás por el principio de eficacia no podría serle de aplicación, pero en cambio sí que resulta conveniente para su reinserción ese cajón desastre y la ley no lo contempla. ¿A quién se puede imponer una medida de libertad vigilada? Bueno, pues se puede imponer una medida de libertad vigilada como medida de seguridad que es a las personas que no son imputables o son semi-imputables. Eso no es nuevo de esta ley. Lo que es nuevo de esta ley es que una medida de seguridad como es la libertad vigilada se puede imponer a una persona que es imputable cuando hay un pronóstico de peligrosidad. Este pronóstico de peligrosidad a mí me parece muy peligroso, dicho entre comillas. Pero lo que tenemos que tener presente es que cuando se impone esta medida a un imputable, esta medida se encadena a la pena de prisión. Y esta medida está pensada por el legislador porque se contempla específicamente para temas de indemnidad sexual y temas de terrorismo. Es decir, si a mí me condenan por un tema de terrorismo, voy a tener los X años de prisión, 10 o 15 años de prisión, y además es posible que tenga además otros 10 años de libertad vigilada. A mi juicio, el legislador vuelve a optar por el traje de rayas con bola. ¿Por qué se justifica el legislador esta medida? ¿Por qué la está justificando? Bueno, pues dice el legislador lo que tiene es miedo ante casos puntuales de reincidencia en condenados por delitos sexuales. Lo dice específicamente sin temor ninguno. Y lo que dice el legislador es que, bueno, ya nos cuenta entre paréntesis que antes de que se hiciera esta reforma había un sector que pedía la cadena perpetua, precisamente para temas de terrorismo y para temas de delincuentes sexuales. Y lo que, cierro el paréntesis, el legislador lo que dice en la exposición de motivos es que rechaza y debe de rechazar la prisión perpetua, porque no cabe mantener ilimitadamente a una persona en la cárcel. Eso va en contra de la Constitución. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, lo que busca es una solución. Y como solución, se le enciende la luz y dice, bueno, como no le puedo tener en prisión todo el tiempo que yo quiera, lo que vamos a imponerle es una medida de seguridad, la localización permanente. Y quizás con la medida que sea quizás la más problemática que vuelvo a repetir es la de estar localizado una persona en todo momento. La crítica a este sistema es que el legislador deduce o presume que todo aquel que es condenado a prisión en estos delitos, desde sexuales o de terrorismo, va a ser peligroso cuando salga, cuando eso no tiene por qué ser así. Y la segunda presunción que es criticable del sistema es que va a fracasar la reinserción dentro de prisión. Y yo me pregunto, en vez de encadenar esta medida, ¿no hubiera sido mejor intentar regular de otra manera o por lo menos poner más medios económicos para la reinserción dentro de prisión? Porque en definitiva, es lo que comentábamos al principio, es que la ley dice que a esa persona hay que ponerle un tratamiento específico, y si con ese tratamiento específico, por lo menos en la generalidad de los casos, no tendría por qué fallar el sistema. El sistema falla porque dentro de prisión no hay los jueces adecuados ni los medios adecuados para imponerle el tratamiento de rehabilitación. Bueno, en cuanto a quién concreta la medida de libertad vigilada, bueno, pues la puede concretar tanto el juez que condena como el juez de vigilancia penitenciaria. Y esta, lo único bueno que tiene esta medida es que esta medida en ejecución de sentencia puede ser modificada si hay una evolución favorable del sujeto. Problema que tenemos, que el trámite es muy sencillo, pero en ese trámite es obligado oír a la víctima. ¿Y qué pasa con la víctima? La víctima, lógicamente, no va a querer que esa persona deje de tener esa medida de seguridad. Nos encontramos con que la víctima, que no sabe absolutamente nada del tratamiento de rehabilitación del penado, se va a oponer a esa medida de seguridad. Por eso entiendo que, bueno, pues el hecho de oír a la víctima puede ser puede suponer un obstáculo a lo que es la reinserción del penado. Por último, me gustaría comentaros la modificación que se ha operado en materia del abono de la prisión provisional. Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a suponer, con un ejemplo que a lo mejor nos ayuda a hacer un poco de resumen. Vamos a suponer que yo cometo un asesinato. Y además de cometer el asesinato, cometo un delito contra la identidad sexual. Es posible que después de cometer estos hechos, no es posible, es casi seguro al 100%, que el juez me va a meter en prisión provisional, ¿vale? Durante que dure la instrucción. Luego saldrá el juicio y al final, aunque he tenido muy buenos abogados, pero me han caído 20 años. 20 años, y como es un tema de indemnidad sexual además, pues es posible que además de los 20 años de prisión me caigan otros 10 años de libertad vigilada, con control de pulsera. Y además, como es materia de indemnidad sexual, pues me va a decir el juez que yo, hasta que no cumpla los 10 años, o sea, la mitad de la condena, no voy a acceder al tercer grado. Bueno, pues cuando la sentencia sea firme, de esos 20 años de prisión que tengo que cumplir, lógicamente se me va a quitar el periodo que he estado en prisión provisional. Si ha sido un año, al final, cuando la sentencia sea firme, se hará una liquidación de condena y una resta matemática, 20 menos 1 son 19 los años que tengo que cumplir. Eso es lo que llamamos nosotros el abono de la prisión provisional. Bueno, pues ocurrió un supuesto de hecho, que es que un mismo interno estaba penado en una causa, o sea, estaba condenado en una causa, y además estaba preventivo en otra causa distinta, por hecho totalmente distinta. Entonces este interno lo que hizo fue decir, bueno, yo estoy penado y preventivo, y en vez de aplicarme solo a una causa, quiero que el tiempo que he estado preventivo se me aplique a las dos causas. Entonces esto, bueno, fue pasando por los distintos tribunales y acabó en el Tribunal Constitucional. Esto es una sentencia del año 2008, del 28 de abril, la sentencia 57-2008. Dice tres fundamentos distintos. Dice, bueno, si el legislador no ha impedido que se abone a dos causas la prisión provisional, pues es porque no ha querido. El segundo fundamento es que la naturaleza de la prisión provisional y la pena de prisión, los fundamentos son distintos, porque la prisión preventiva lo que intenta es asegurar a la persona que va a estar el día del juicio. Bueno, la prisión preventiva tiene distintos fundamentos. Asegurar a una persona que va a estar el día del juicio. La prisión preventiva también se impone ante determinadas para penas graves, para impedir que la persona pueda ocultar bienes. Bueno. Y la pena de prisión, lo que es la imposición de una privación de libertad por la comisión de un hecho delictivo. El tercer fundamento que dice el Constitucional penal es que el que cumple condena y además está preventivo está en peor situación que el que está cumpliendo solo condena. Y es que esto es así. Si yo, por ejemplo, estoy en centro penitenciario de Valladolid y estoy penado cumpliendo una condena y además se me interna o al revés y además estoy preventivo, automáticamente la clasificación que predomina es la de preventivo. Y una persona que está preventivo no puede acceder a beneficios penitenciarios, con lo cual todo el tiempo que puedo estar preventivo puedo estar además penado, pero no voy a acceder a ningún beneficio penitenciario. Ante esto, lo que hace el Constitucional es otorgar el amparo y decir que es posible, y de hecho lo hace, aunque se debe de abonar a las dos causas, ya que si no se hiciera así, habría un alargamiento ilegítimo de la situación de privación de libertad y vulnera el artículo 17.1 de la Constitución, el derecho a la libertad, el derecho fundamental de la libertad. Esta misma línea la ha seguido la Audiencia Provincial de Valladolid, por ejemplo, en auto de 1 de junio de 2010, y esta misma línea la ha seguido el Tribunal Supremo en una sentencia de 10 de diciembre de 2009. El problema que hizo el Tribunal Supremo en esa sentencia de 10 de diciembre de 2009, y lo quiero comentar porque también lo voy a criticar, es que el Supremo en esta sentencia se extralimita de su función. Textualmente dice el Supremo en esa sentencia, dice, por ello debe ser el legislador quien debe de dar una nueva redacción al artículo 58 para salvar el supuesto de coincidencia de privación de libertad provisional con cualquier otra prohibición de libertad impuesta al penado en otra causa. Pero ¿quién es el Tribunal Supremo para decirle al legislador qué es lo que tiene que hacer? Pero no nos queda en qué división de poderes. Es que es factible que el juez le diga al legislador qué es lo que tiene que hacer. Le dice el legislador al juez lo que tiene que hacer, o por lo menos lo debería decir. Bueno, pues la consecuencia de esta doctrina del Constitucional es que se acortaban las condenas. Porque si se me abonaba a la causa en la que estoy penado y a la causa en la que estoy preventivo, se me abona las dos condenas, la condena se reduce. Automáticamente salta la alarma en el legislador. ¿Qué va a decir la opinión pública? Bueno, pues lo que hace el legislador es modificar esto, modifica y deja claro que el tiempo solo se va a abonar cuando coincide la prisión provisional, la prisión preventiva con una condena, solo se va a abonar a una causa. Generalmente a esa causa de la cual deriva la estancia en prisión preventiva. Por último, dos críticas, decirle, a este sistema. En la exposición de motivos de esta reforma, del abono, dice que había distintas posiciones jurisprudenciales, pero a mi juicio el Tribunal Constitucional dejaba claro que era posible que se abonara dos veces. Y la segunda de las críticas es que, bueno, ahora el legislador ya lo prohíbe expresamente, pero es que los otros dos fundamentos que daba el Constitucional siguen siendo plenamente válidos y a mi juicio serían de aplicación. Por no cansaros más, sí que me gustaría, antes de acabar con las conclusiones, sí que me gustaría volver a reiterar una cosa que ya he dicho antes. En esta reforma se modifica otra pena que es privativa de libertad, que es la localización permanente. Y esta pena se modifica en el sentido de que ante una reiteración de faltas de hurto, es posible que se imponga la localización permanente, dice la ley, que se cumplirá en el centro penitenciario más cercano al domicilio del penado en regímenes de fines de semana y días festivos. Y esto, repito, está pensado para las faltas reiteradas de hurto. Y además se puede imponer un control por medios electrónicos y mecánicos, también para el control de la localización permanente cuando esta no se cumple en centro penitenciario. Hombre, el hecho de que el legislador nos esté hablando de que se va a cumplir en el centro penitenciario más cercano al domicilio, el hecho de cumplir en el centro penitenciario es una consecuencia muy negativa. El hecho de que una persona por una falta, aunque sean reiteradas, tenga que entrar en el centro penitenciario es negativo. Es imaginaros el supuesto de que yo robo en el mercado una caja de leche y dentro de una semana robo otra caja de leche y dentro de otra caja de leche se enjuician de forma distinta. Me van cayendo las condenas, se van anotando en el registro nuevo que va a haber de faltas y automáticamente en la última se me dice que tengo que cumplir en el centro penitenciario. A mí me parece esto muy negativo y muy desproporcionado teniendo presente que hay delitos que ni siquiera tienen la pena de prisión. lo llama localización permanente, pero lo voy a cumplir en el punto penitenciario. No dice el juez, perdón, no dice la ley dónde se va a meter a estos internos penados con localización permanente. Si con los preventivos o con los penados, y tampoco dice si es mujer dónde va a ir, si al módulo de mujeres en el que, me permite la expresión, están amalgamadas todas las mujeres preventivas y penadas, ni siquiera separadas por delitos. Eso es la consecuencia negativa. La única consecuencia positiva que podemos extraer de esto es que el legislador habla del centro más cercano al domicilio del penal. Hombre, a mí esto me hace ilusión. El hecho de que el legislador establezca la obligatoriedad de que una persona que entre en un centro penitenciario tenga que estar en el centro más cercano a su domicilio me hace ilusión. Pero claro, nos encontramos con el problema que luego vemos cuando recurrimos en el juzgado, es que nos dice el juez de vigilancia que el tema de los destinos y de los centros es competencia de la administración penitenciaria, y que claro, si no hay plaza en un determinado centro penitenciario, habrá que mandarle a otro. Es que me estoy imaginando ya la situación de las personas que tengan que entrar en el centro penitenciario y se me las deriven a Valencia o a otras ciudades. Bueno, por último, por no cansaros más, las conclusiones que yo he sacado de todo esto. La primera, las conclusiones de la modificación del Código Penal en materia penitenciaria. La primera, en el legislador prima la seguridad a costa de la prescripción. La segunda, el fantasma del cumplimiento íntegro de las penas, a mi juicio, sigue presente. Y esto lo vemos en el periodo de seguridad obligatorio, en la libertad vigilada que supone alargar una condena, y en el abono de la prisión provisional, que solo se va a abonar a una causa. Y por último, como última conclusión, a mi juicio, el legislador lo que está haciendo con esta modificación está admitiendo el fracaso de la reinserción y crea lo que podemos denominar el quinto grado, después del cuarto, el quinto, que supone alargar la condena quizás hasta 10 años más mediante la libertad vigilada, que no deja de ser una restricción a un derecho fundamental que es la libertad. Vuelvo a repetir, imaginaros el supuesto en el que además de la condena de prisión se le va a encadenar la condena de hasta 10 años de libertad vigilada con control y medios de control telemático. Me estoy refiriendo a supuestos básicamente de terrorismo y contra la indemnidad sexual, porque es a los supuestos a los que el legislador se estaba refiriendo para esta modificación y es a los supuestos a los que a determinadas personas pedían la cadena perpetua y el legislador ha dicho que eso no vale ningún caso. No se asumen los planteamientos de la cadena perpetua, pero a mi juicio sí que se están asumiendo los planteamientos de la pena perpetua, mediante la fórmula de que pena es igual a prisión más la medida de seguridad vigilada. ¿Vale? Venga, muchas gracias. ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta que no sea muy difícil? Vale, ¿cómo voy a preguntar? Espera, ¿podéis levantar la mano y decir cómo se llama? Vale. Ah, vale, perdón. Vale, levantar la mano. Lo que decías que para el 23 se van tirando de la condena esta de la libertad vinculada y eso ya está impuesto, porque sí que tiene que tienen que ir a firmar el fin de semana y que lleva a los realizadores y que vaya a hacer. Sí, pero, vamos a ver, esto entra en vigor a partir del 23 de diciembre. A partir del 23 de diciembre. O sea, para hechos que se cometan a partir del 23 de diciembre. Es que ocurre una cosa. Dentro de lo que es la libertad vigilada se han metido una serie de obligaciones que ya las conocíamos. Porque, por ejemplo, en materia de violencia de género, pues ya se imponía la prohibición de aproximarse a la víctima o de comunicarse con la víctima. Es decir, que dentro de esta libertad vigilada se han metido medidas que no nos eran desconocidas. Lo que es novedoso es que la libertad vigilada se impone para encadenar a la pena de prisión. Es decir, supone un alargamiento para las personas que son imputables, supone un alargamiento de la pena. Eso no lo había ya, cuando alguien salía de prisión. Una violación. y ha salido... No, pero escuchad una cosa, perveréis. Pero probablemente el hecho de la pulsera no deriva de una condena, sino a lo mejor para obtener un beneficio penitenciario, cual es el tercer grado, se le pone la pulsera porque se sustituye a lo mejor el llevar una pulsera con la necesidad de tener que pernoctar en el centro penitenciario. O sea, es un beneficio penitenciario anexionado, una condición, el hecho de tener que estar localizado. Pero eso es para obtener el beneficio penitenciario. Pero es que ahora lo tenemos, la pulsera, como consecuencia de la condena. Es la diferencia que una cosa es poder obtener un beneficio penitenciario a costa de llevar la pulsera y otro es que te impongan una pena con la pulsera. Sí, sí, claro. Porque una cosa, claro, una cosa a lo mejor la, tú la quieres y la otra no la quieres. ¿Y eso es igual de revisable una condena? Por ejemplo, esos 10 años en los que tenéis. Sí, o sea, se da una cláusula de estilo de que el juez de vigilancia penitenciaria, ante una evolución favorable, puede modificar esa situación. Pero repito, es un procedimiento muy sencillo, pero hay que oír a la víctima. Y la víctima, aunque no sea parte del procedimiento. Porque si hay parte, lo tenemos peor, porque si ha habido acusación particular, lo primero que va a decir la abogada de la acusación particular, a lo mejor siguiendo la instrucción de su cliente, es oponte a que esta persona salga o oponte a esta persona deje de tener medio de control. Y en el caso contrario, se puede alargar aún más esa libertad vigilada. Sí, No, porque deriva de una condena. Yo entiendo que no, porque deriva de una condena impuesta en la sentencia. O sea, lo que sí que tenemos que tener claro es que si esa persona incumple las condiciones de la libertad vigilada, porque en un momento se quita la pulsera y se la dejo a Ana para irme por ahí o lo que sea, y le pillan, es un quebrantamiento. Es un quebrantamiento tipificado en la ley. Un delito de quebrantamiento de condena en este caso. Penado con otra pena y tal, y otro procedimiento, ese es el problema. La libertad vigilada se tiene que imponer siempre en sentencia o luego en ejecución. Si no se ha impuesto sentencia, luego no. Es una medida de seguridad, en principio, a imponer en sentencia. ¿Y eso no puede incurrir en un non bis in idem? Incumple en un. Vamos a ver. No riáis, esto ya ha sido estudiado por el Consejo Cadetero Judicial. Se planteaba este problema porque lo he comentado antes a la pregunta tuya. Había ciertas medidas que ya las conocíamos, que con la ley en la mano podían imponerse, que son las medidas de, por ejemplo, la prohibición de acercarse, prohibición de comunicarse por cualquier medio, prohibición de ausentarse del lugar sin comunicar. Este tipo de medidas ya las conocíamos. O sea, lo que no se puede imponer son medidas dobles para sumarse. Ahora no se me ocurre el supuesto porque... las medidas que ya conocíamos pues se podían imponer aquí un asesinato, un homicidio, delitos de violencia de género, pero es que daros cuenta que las medidas que estamos hablando ahora básicamente esta reforma están pensadas para delincuentes sexuales y terrorismo. Es decir, que la medida que el juez va a imponer ante un tema de delito contra la indemnidad sexual va a ser la que deriva de la libertad vigilada. En ese caso no habría un homicidio. Sí, sí que ya veréis como en la próxima reforma del Código Penal, ahora solo es para terroristas y pederastas y violadores, pero en la próxima ya veréis cómo va a ser para más delitos todavía. Entonces, de verdad, es que cuando hablamos de, pues el violador, pena de muerte, que se quede ahí, que tal, no sé qué, pero que todo lo que se haga él, luego en las siguientes reformas para los demás. Y seguro que dentro de 2 años volveremos a estar aquí y lo veremos. ¿Se conoce qué proporción hay entre los delitos sexuales y el resto de los delitos? La pregunta es porque la sensación que tiene uno es, siguiendo las noticias que suceden, los banqueros hay que mimarlos, los grandes capitalistas hay que mimarlos, y el pueblo, si se excede, es terrorista, es ladrón, es asesino, y hay que condenarlo y castigarlo. O sea, eso de reinsertarlo es una tontería, hay que castigarlo. Yo creo que es esa línea banda, más bien es a castigar al pueblo. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablamos de terroristas, todo la opinión pública piensa que son todos que tienen delito de sangre, pero generalmente, o sea, los que tienen delitos de sangre son 3, y las cárceles están llenas de terroristas, pero que porque pertenezcan a una asociación o porque, en fin, O sea, que muchos de aquí, que porque vivimos en Valladolid, si no estaríamos también presos por terrorismo. Entonces, me refiero que, o sea, una cosa es lo que la opinión pública opine y otra cosa es la realidad de las cárceles españolas. Yo tengo un dato, es un poco antiguo, de porcentaje, no me sé si es diferente, del 2006, de agosto del 2006. En hombres, delitos contra el patrimonio, el 46%. Contra la salud pública, el 26%. Lesiones, el 4%. Homicidios, el 5%. Y contra la libertad sexual, el 6%. En mujeres, contra el patrimonio, el 37%. Contra la salud pública, el 46%. Lesiones, el 2%. Homicidios, el 2%. Y contra la libertad sexual, el 0,56%. De más de 500 tipos penales, se aplican prácticamente... Lo que pasa es que, vuelvo a decir otra vez, es que el legislador no asume la cadena perpetua, pero en el fondo a lo mejor está un poco mediatizado por esa presión, o no lo entiendo por qué de repente para esa proporción tan pequeña, como ha dicho Alicia, de repente se empiezan a introducir pues este tipo de medidas pensadas precisamente para estos delitos de terrorismo y delitos de delincuentes sexuales, cuando precisamente ni siquiera es significativo el tanto por ciento. Quizás a lo mejor, como dice Ana, pues un experimento de campo de batalla para el día de mañana, pues podérselo aplicar a otros tipos de delictivos, no sé. Vamos, que... Incluso, bueno, yo hace poco leía que ya sabéis que con las últimas reformas en materia de violencia, últimamente está entrando bastante gente, bastantes hombres en prisión con el tema de la violencia de género, que habían aumentado las estadísticas en cuanto a que uno de los delitos por los que más entraban en prisión los hombres era el tema de la violencia de género. Eso también, que no tiene nada que ver con esta reforma. Esta reforma es de... ¿Y vosotros pensáis que los maltratados se rehabilitan en una cárcel? Porque esté 3 meses en la cárcel, si va a salir y va a salir. Para aplicar la medida de seguridad después de la condena a los terroristas y violadores, ¿se podría hacer directamente o hace falta un diagnóstico de peligrosidad, que llaman? Que se supone que se hacen ahora. No, pero fijaros, lo que, o sea, yo lo, la crítica que tenía era que directamente el juez o tribunal sentenciador, o sea, el que juzga y conoce los hechos, automáticamente, bueno, pueden poner el periodo de seguridad. Y además es el que pone también la medida de libertad vigilada. O sea, si el juicio se está celebrando ahora y yo soy el juez, el magistrado, y tengo que dictar sentencia, es el que va a imponer las dos medidas. Las dos. Que no sé si te contestamos. Sí, sí, sí. Eso es una forma de disfrazar. O sea, daros cuenta que los magistrados, porque normalmente esto lo juzga la audiencia, los magistrados... Bueno, en casos de sexuales, porque en caso de terrorismo ya estaríamos hablando de la audiencia nacional. Pero los magistrados, claro, lo que van a ver, si al final hay condena, lo que van a ver es lo peor. Quiero decir que si al final ellos van a coger lo peor de los hechos, lo peor de la prueba, para dictar la sentencia condenatoria, y lógicamente se van a quedar con esos hechos y para imponer la pena. Entonces, claro, además de la prisión van a imponer la libertad vigilada, pero es que eso no tiene nada que ver con la reinserción. Quiero decir, la reinserción es un paso más después de la condena, una vez que entra en prisión y se le impone, es lo que decía, una vez que le ve el sastre a esa persona que ha sido condenada y le dice qué traje tiene que cumplir o qué traje se le debe de poner, qué tipo de programas, qué tipo de intervención, es a partir de ahí cuando podemos ver si la persona verdaderamente se está rehabilitando o no. No el juez o tribunal sentenciador, que nada sabe de la rehabilitación porque ni siquiera ha empezado a cumplir un programa de rehabilitación. Es que la posibilidad de que el juez pueda imponer esta medida, claro, está viciada. Bien es cierto, como hemos comentado antes, que el juez que puede ser revocada esta medida, ¿eh?, si hay un pronóstico favorable de reinserción. Pero vamos, así de primeras, se va con la condena de la prisión más la libertad, con las dos juntas. Yo quería saber qué actos vienen así identificados como terrorismo para luego, o sea, si vienen ahí, hay una plan para. No te sabría responder ahora, de todas formas te lo facilito, es muy amplia la reforma, o sea que te lo facilito, ¿vale? Bueno, es una pregunta, es una reflexión de lo poco que sabía de la reforma del Código Penal y de lo poco que sabía y lo mucho que he aprendido y que habéis estado explicando, a mí me da la sensación que se deja, o sea, además de las conclusiones que ha dicho el compañero, yo sacaría una más, que es que hay un cierto ataque bastante fuerte a la seguridad jurídica, en tanto en cuanto se dejan manos de los jueces cosas antes que estaban muy tipificadas, ahora se les da un abanico de posibilidades. Tanto en la reforma del 270 del tema de los manteros, que puede ser multa o no, la reforma del 368 de contra la salud pública, que puede ser inferior en grado dependiendo de la persona o no, el acceso al tercer grado, los delitos de tráfico, que puede ser o multa o bien trabajo de investigación comunidad, es decir, se deja al juez como con demasiada libertad, lo cual en materia penal creo que es peligroso porque pues, se puede dar la circunstancia de dos casos idénticos, que toque con un juez que sea especialmente duro. Y te ponga una pena, digamos, muy dura como tal, y el mismo caso que te toque otro juez y que te ponga una. Creo que es un ataque también bastante a la seguridad pública. Sí, pero por lo menos ahora tenemos la posibilidad de que nos toque el juez majo. Antes no teníamos ni eso, ¿sabes? Yo creo que es el matiz, es lo único que salgo, por decir algo positivo. Sí, sí, pero... habéis hablado antes del tema de cumplir la condena en el centro penitenciario más cercano a la casa. ¿Esto se cumple siempre? O sea, más concretamente, en el tema de delitos por terrorismo, digo yo que no se cumplirá. No, no se cumple. Pero no se cumple ni en ese ni en esta sentencia. Vale, o sea que es una trampa, no es nada. Claro, daros cuenta que lo normal. O sea, yo en los últimos recursos que yo he planteado en esta materia, pues el planteamiento era el siguiente. Un interno o una interna tiene derecho a comunicaciones, a visitas de personal, de familiares, tiene derecho, aunque esté dentro del centro penitenciario, pero en definitiva tiene derecho a tener relación con su familia. Si su lo digo de cara a invocar la infracción de un precepto constitucional. Si la familia la tiene muy lejos, ese interno o esa interna realmente va a tener más dificultad de ver a esa familia, porque verdad no es lo mismo. Ya no me acuerdo cuál fue lo último, pero creo que un chaval que le trasladaron de Murcia a Valladolid. Y claro, me decía, pero si es que yo tengo toda mi familia en Murcia. Y bueno, pues se alegó esto. Claro, el juez de vigilancia penitenciaria, para empezar, me dijo que, lo que os comentaba antes, que la misión del destino es de instituciones penitenciarias. Y que claro, que si no hay plaza en algún sitio, pues que claro, tiene que ir a otro centro y tú no le puedes obligar a la administración penitenciaria a que esté en un determinado sitio si no hay plazas. Pues hombre, pero es que eso tampoco es problema del interno, yo creo, vamos, no sé. Pero es decir, que menos mal que en algún centro penitenciario de España tiene que haber plaza, porque si no le mandaba a Francia o a Portugal. Me parece, o sea, yo de verdad, yo creo que las personas tienen que estar cerca de su domicilio, porque eso en definitiva forma parte también del tratamiento. Lo que no se puede hacer es aislar a las personas. Y bueno, esto se recurrió en la audiencia provincial y la audiencia provincial me dijo que no se aceptaba el derecho a la vida familiar, no se aceptaba los derechos a la vida familiar, pero que sí que es cierto que ya se había demostrado que su familia estaba en Murcia y que lo aconsejable era que recomendaran instituciones penitenciarias para que en cuanto pudiera, le pudiera trasladar a este interno a Murcia. O sea, no nos dieron la razón en cuanto a los fundamentos de derecho, por no establecer precedentes, pero sí que nos dieron la razón en cuanto a decir lo que nosotros solicitábamos, que es que en cuanto hubiera plaza se le trasladara a un centro más cercano a la familia. Me vais a perdonar, pero es que me tengo que ir. No sé. A ver, ¿quién quería por ahí preguntar? Vale. Vale, ¿eh? ¿Qué se lo voy a preguntar a ella? Bueno, si lo quieres preguntar. Bueno, sí, mira, es que la movida que ha dicho de lo de la reforma esa, ella ha dicho que es Pedro, los gatos, ¿sabes, no? Sí, lo de los animales dañinos y todo eso. Entonces, con la reforma, ¿podría se puede en causa un poder? ¿Se puede? ¿Se puede ir a causa un poder? A ver, la verdad es que hasta donde yo sé, se han intentado acciones penales contra los temas de las corridas de toros. Pero la verdad es que hasta donde yo sé, ninguna de ellas ha prosperado. No sé si alguien tiene conocimiento o algo. La verdad es que la modificación está, aunque yo la verdad es que después no lo miré por encima, está pensada sobre todo para temas de animales domésticos o avanzados, ¿vale? Generalmente esto se reconducía por un tema de faltas. Y después de la modificación se tipifica como delito el hecho de que, os lo voy a leer, ¿vale? El que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o avanzado. Primer problema. El toro es un animal doméstico o avanzado. Pues no lo sé, vamos, yo tampoco entiendo mucho. Vale, vale. No, pero escuchar una cosa. Estamos moviéndonos en el ámbito del derecho penal, ¿eh? O sea, el ámbito del derecho penal significa que solo se va a penar lo que esté tipificado en la ley como tal. Es decir, no se puede analógicamente aplicar un tipo penal a un supuesto que no está contemplado en la ley, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y lo que la ley dice es que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tal y cual, ¿vale? Esto está, yo creo que está pensado para temas de perros, el problema de lo de los perros. Pero la ley pone animales, ¿no? Sí, puede ser perros, serpientes. Pero que esto es un vicio, yo al juez, al juez se le puede decir, es que aquí pone animales, y este hombre está maltratando un animal. No, sí, se lo puedes decir. El problema que yo puedo ver es ese, que a lo mejor no se considera como un animal doméstico o amansado. Punto de delito. Por el contrario, si el señor del pueblo va con la vaca y le causa la muerte a una persona, quizás sí que incurriría en este tipo penal, porque estamos hablando de un animal doméstico. O avanzados, claro. Animal doméstico quizás sería un perro, eso sí, o un gato. Pues, por ejemplo, yo voy con un perro por ahí tal, que había dentro de lo penal, o sea, pasaría de falta a ser penal. No, si vas con el perro suelto, si no hace nada, no. O sea, quiero decir, mira, este tipo está pensado, o sea, aunque el código penal dice lo que dice, es un precepto de resultado. Es decir, tenemos que tener una muerte o unas lesiones que menoscaben gravemente la salud para que sea delito, ¿eh? El 337. Si no, a lo mejor podría ser una falta. Pero lo que es un delito es un tipo de resultado, muerte o lesiones graves. Si no hay muerte o lesiones graves, el 337 los aplica y como mucho sería una falta. Vale. Pero vamos, yo creo que, no sé, es que tal y como se están poniendo las cosas, quizá lo conveniente es contar con el seguro. Vale. Gracias por venir. Yo sigo, y lo decía un compañero antes por ahí atrás, en vista de la reforma de este código, sigo sacando las mismas conclusiones que con las anteriores reformas. Al final, es una reforma que solo se va a aplicar durísimamente contra presos sociales y presos contra delitos contra la propiedad privada, porque todo eso que se ha dicho de que se van a perseguir los delitos de cohecho, de trata de personas y todo eso, sigo sin creérmelo, porque en todas las reformas se han endurecido esas cosas también y siguen sin perseguirlo. Y pienso que la cárcel va a seguir siendo un aparcamiento de pobres, y ahora que nos viene la crisis capitalista como está viniendo, un poco la línea que decía la compañera, todo esto ha empezado por aquí para convencer a la opinión pública, pero para acabar aplicándose a presos sociales y presos de delitos contra la propiedad privada, que es lo que vamos a ver. Pero vamos, estoy de acuerdo contigo. Es que es lo que comentaba Alicia antes, es que no, porcentualmente no hay justificación alguna para afrontar este tipo de reformas en temas de terrorismo y de delincuencia sexual, porcentualmente, porque si vemos las estadísticas llegamos a la conclusión de que no era necesario una reforma como esta. Ahora, si lo que el legislador pretende es un campo de experimento para dentro de 2 años calcar nuestra reforma, ya la habéis oído Ana, cada 2 por 3 tenemos una reforma, con lo cual es que esto es imposible, porque es que es imposible al final conocerte las leyes, cada 2 por 3 no las están cambiando, bueno. Lo que sí que me gustaría decir entre paréntesis es que claro, a mí me ha tocado hablar de la parte más dura de la reforma, que es la materia penitenciaria. Pero lo que sí que quiero que tengáis presente es que la reforma del Código Penal tiene cuatro cosas buenas, que tiene cosas buenas también, ¿no? No vayáis a pensar que todo es malo. Lo ha dicho Ana, por ejemplo, la reforma de los delitos contra la propiedad intelectual, cuando no es importante, por ejemplo, no es mucho el tema de los materos, que eso es un beneficio. La regulación del tráfico de drogas también es un beneficio porque, bueno, no, creo que nos quita la condena de 6 a 9 años. Sí, bajamos a 6. Vale. Es un beneficio. Y es un beneficio también los delitos contra la seguridad, porque cuando antes se decía que la pena, por ejemplo, una alcoholemia, que iba a ser de multa o prisión y trabajos en beneficio de la comunidad, ahora nos dice que puede ser de prisión o multa o trabajos en beneficio de la comunidad, con lo cual va a ser una de las tres en vez de dos. Es decir, son datos puntuales, pero en el resto sí estoy de acuerdo contigo. Al final, las modificaciones del Código Penal, cuatro cosas buenas y la mayoría de cosas son para fastidiar. Y bueno, porque al final eso es la trampa de este Código Penal, que al final el mantero se va a ir al CIE, lo van a meter una patada en el culo y lo van a enviar a su padre. No le van a aplicar la norma del Código Penal. El tema de las transferidas es otro tema que podríamos estar hablando. Exacto. Pero fíjate que va a haber gente que sí que se va a beneficiar de esta reforma. Ahora, cuando entre, bueno, ya lo estamos haciendo antes, pero estamos procediendo en algunos casos a solicitar las revisiones de condenas, que ya ha habido, porque entendemos que el Código Penal nuevo es más beneficioso en esto. Pero vamos, vuelvo a repetir, son tres o cuatro cosas, ¿eh? O sea, por lo menos en materia penitenciaria, lo que yo he estado mirando, la mayoría de las cosas son bastante criticables, pero bastante. Sí. Yo dos cosas que quería comentar. Un poco al hilo de lo que estabas comentando ahora, que también un poco echando un vistazo atrás, o sea, el tema este de que nos metan las leyes de esta manera en plan cuña, ¿sabes? Como por el pico pequeño y para luego meternos todo, ya me acuerdo, por ejemplo, con la ley del menor, al hilo de temas como de la Mariluz, todos estos niños que tal, que están muy de moda a nivel mediático, al final para que, pues lo que estamos hablando, que la mayoría de los chavales que no tienen ni para comer y estén robando por ahí porque no les queda otra, pues se pongan el mismo marrón, ¿no? Pero que se endurezcan esas penas de la misma manera que a lo mejor han endurecido a casos mediáticos, que la opinión pública está pidiendo constantemente, pues esto, que se endurezcan las penas, que se cumplan íntegras, etc. Y luego una duda que te quería comentar era, al hilo un poco también de lo de la doctrina Parot esta que sacaron, ¿no? Que no sé, quiero que la expliques, yo no sé si la voy a saber explicar, al hilo un poco de eso, que digas un poco los internos que están ahora presos, bajo qué, o sea, qué se obtienen con esta nueva reforma, es decir, tienen que volver a mirar esos casos, tienen que volver a hacer un nuevo sumario, o automáticamente se le conmuta una pena por otra, por ejemplo, un delito de narcotráfico, o algún historial de eso. Me vais a perdonar porque cuando me imaginé que había preguntas y yo decía, joder, que nadie me pregunte lo de la doctrina Paró. Digo, entre otras cosas, porque sí, lo he estudiado varias veces, pero es que al final esa materia es tan suma, me resulta tan sumamente complicada, de verdad. Bueno, hasta donde yo pueda, ¿vale? Yo creo que no tiene nada que ver lo que es tu punto primero, la revisión de sentencias que podamos solicitar a raíz de la entrada en vigor del Código Penal nuevo, porque lo resulta más beneficioso el Código Penal nuevo que el Código Penal por el que habían sido condenados, no tiene nada que ver la revisión de sentencias con lo que es la doctrina Parot, ¿vale? Porque una cosa es materia de revisión de sentencias, no sé, a lo mejor Alicia de esto sabe más que yo, si hay algo que me... Bueno, una cosa es la revisión de sentencias y otra cosa es la doctrina Parot que se estableció en el seno del tema de acumulación de condenas, ¿vale? Además, esa doctrina Parot yo creo que estaba planteada para un supuesto del Código Penal del 73, pero bueno. El tema de la doctrina Parot lo que pretendía, yo creo, era alargar el tiempo de estancia material de un penado en prisión. acumulación de condenas y de límites de cumplimiento, ¿vale? La ley dice que, bueno, pues que una persona que es condenada en un procedimiento de X años, otro en un procedimiento de X años y otro procedimiento de X años, no puede superar una serie de topes, que es lo que se llama límite de cumplimiento. Que creo que con el Código Penal antiguo eran de 30 años. Creo que con el Código Penal nuevo es de 40, ¿no? Esto ya no lo sé, decirlo seguro. Entonces, aquí solo había dos planteamientos, sobre todo para computar los beneficios penitenciarios. Uno, computar los beneficios penitenciarios sobre la suma aritmética de las penas que le habían caído a la persona, es decir, 10 años por un lado en una condena, 20 por otro y 20 por otro, son 40 años, es decir, los beneficios penitenciarios no los vas a tener hasta que cumplan los 40 años. No sé si a lo mejor lo podíamos entender, por ejemplo, con el cumplimiento de la mitad de la condena para acceder al tercer grado, estaríamos hablando de 20 años, hasta que no cumplas 20 años no vas a acceder al tercer grado. Esa es una fase, la suma matemática de las condenas, o la otra fase es tomar como referencia el límite máximo de cumplimiento, que era 30 años. Es decir, el supuesto de hecho es una persona que ha sido condenada en varias condenas, por ejemplo 10, 20 y 10 en varios juicios, la suma aritmética son 40. Si establecemos 40, si establecemos que los beneficios penitenciarios van a ser sobre los 40 años, o establecemos que los beneficios penitenciarios van a ser sobre el máximo de cumplimiento, que son 30 años, que es lo que sería lo normal, porque si una persona solo va a estar 30 años, lo normal es que los beneficios penitenciarios se refieren a esos 30 años. Lo que la doctrina Parot hace, yo no sé si es una, o menos hay gente más entendida que lo ha dicho, una doctrina ad hoc para este tipo de supuestos, es plantear que los beneficios penitenciarios se deben de computar sobre la suma aritmética de las condenas. Con lo cual, el legislador, una vez más, lo que vuelve a hacer es decir, bueno, vamos a mantener a esta persona más tiempo dentro del centro penitenciario. Porque si antes tenía los beneficios penitenciarios sobre 30, que es el límite, ahora lo va a tener sobre la suma aritmética, que son 40. Eso, simplemente eso es la doctrina Parot. Sí, pero... Y otra cosa es la revisión de las sentencias. No tiene nada que ver. Una cosa es la acumulación de condenas y otra cosa es que ha salido un nuevo código penal y en cuatro cosas es más beneficioso y en esas cuatro cosas es en la que nosotros nos empeñamos en pedir revisiones de condenas para que se le aplique el código penal más beneficioso y bueno, pues se pueda cortar a lo mejor el código penal. No, te has quedado un poco así. No te preocupes, yo también me he quedado un poco así. De hecho, lo traía apuntado porque si no lo traía apuntado, sé que a lo mejor no lo voy a poder explicar. Has explicado antes que el legislador a legislar ha determinado que no se puede aplicar lo que es ahí la cadena perpetua. Pero en este país, no lo sé seguro, o sea, es un dato que no sé seguro. En teoría, lo que se puede llegar a cumplir es más de lo que se cumple en otros países que sí que tienen observar la cadena perpetua. ¿Cuál es el valor? O sea, vamos a ver. Había voces que a lo mejor, más que voces, opinión pública mediatizada ante determinados casos, que precisamente eso, ante determinados casos, lo primero que hacen es pedir la cadena perpetua. Entonces, el legislador abiertamente dice que la cadena perpetua no es posible, porque es que en el debate parlamentario de esta modificación, por parte de algún grupo se planteaba la posibilidad de la cadena perpetua, precisamente para este tipo de delitos, delincuencia sexual y delincuencia terrorista. Entonces, el legislador establece eso, que no es posible porque no hay derecho a la reinserción, porque no se puede, además se vulnera el derecho a la libertad, no se puede tener ilimitadamente a una persona metida en prisión entre nosotros. Es que la... Por decirlo de una manera... No se va a dar respuesta ni siquiera a las víctimas por tener una persona 40, 50, 60 años, porque la víctima nunca va a estar de acuerdo. Es que es verdad, yo creo que hay que buscar un término medio. La víctima nunca va a estar de acuerdo, nunca se va a saber que si la víctima va a estar conforme. Cuando hay que legislar, no solo hay que hacer caso a la víctima. Al otro lado hay otra persona que necesita un tratamiento o necesita algo que a lo mejor no es estar en prisión año tras año y año y año y año, porque en definitiva la víctima que quiere. Sobre hay víctimas que a lo mejor quieren que sufra cuanto más posible Pero en definitiva lo que todo el mundo quiere es que esa persona, cuando salga, que no vuelva a ocurrir los hechos que han ocurrido, ¿no? Y para eso necesita la reinserción, ¿no? Eso es en definitiva lo que la mayoría de la gente quiere. Entonces, sí que es cierto lo que tú comentas. Desde voces muy expertas eso se pedía la cadena perpetua, pero realmente el encadenamiento de condenas puede suponer que una persona esté privada de libertad bastantes años. Pero bastantes años. Más que en otros países, por supuesto. Sí, sí. El año pasado hicimos unas jornadas de unos encuentros del Servicio de Orientación Jurídico Penitenciario que se organizó aquí en el Colegio Abogados de Valladolid. Y una de las ponencias precisamente era eso, de las cadenas largas y de la prisión perpetua. Y se comentaba cómo efectivamente a partir de X años, había estudios que a partir de X años, en la estancia en prisión, derivaba pues eso, ya la persona que estaba en prisión pues que prácticamente devenía enferma porque ya no, vamos, que era como un trato inhumano mantener una persona en prisión. Yo no me acuerdo muy bien, se hablaba de 20 o 25 años o 15, me parece 15 años se hablaba. Por eso quiero, vamos, que es el legislador el que dice, bueno, no voy a poner que el que comete un asesinato tiene cadena perpetua, no. Pero la cadena perpetua como tal, o sea, el encadenamiento de condenas y que una persona esté en bastantes años, existe eso en el Código Penal actual, existe, claro que sí. Sí. Pero yo os digo, a mi juicio, el legislador no quiere la cadena perpetua, pero sí la pena perpetua. Es posible que por esa fórmula matemática de que